nuevamente, como todas las semanas, presentes, decimos presente, con el noticiero de las Pampas Argentinas. Así es, señoras y señores. Desde la nave de Osberg, los estudios enclavados en el centro de la ciudad de Buenos Aires, para mariscalrock.com y auspiciado por la revista Requiem, iniciamos otro programa fabuloso de este reporte semanal sobre la escena local. Un momento muy particular realmente porque, ustedes saben, estamos todavía con toda esta paranoia de la gripe A y además un momento terrible de clima porque hoy particularmente está gris, hace frío, llueve. Bueno, es un desastre y una depresión absoluta. Y más sabiendo que, por ejemplo, shows como el de Testament, que estaba previsto para los próximos meses, se cancelaron. Lo que no se cancela y está con todo la expectativa encima es el show del Michael Schenker Group, que viene con Chris Slade, aquel pelado baterista de AC/DC, y con Gary Barden y demás, y lo esperamos ansiosamente. Esto se va a producir el 24 de julio, este próximo viernes, a partir de las 19 horas, donde abre Insobrio y continúan bandas como Sleeping Brains como soportes del Michael Schenker Group. ¿Dónde? En el Roxy Live Bar, amigos, de Niceto Vega. ¿Sí? El Roxy Live Bar va a albergar ni más ni menos que al Michael Schenker Group. La semana pasada estuvimos ahí viendo a Huff, a Juan Antonio Ferreira, presentando el disco Supercharger, que también lo hemos presentado aquí, pero bueno, él lo hizo en vivo con mucha polenta y con algunos covers, como por ejemplo Burn de Deep Purple, hasta cantado por su propia hija. Tomá mate, así decimos acá. Bueno, el caso es que Michael Schenker Group estará presentándose este 24 de julio a partir de las 19 horas, la banda que abre, que es Insobrio, y otra banda que probablemente toque ahí, porque así me lo ponen en la información, es una banda muy longeva, es decir, viene desde los años 80 y se trata ni más ni menos que de Bloom. Bueno, los muchachos de Bloom justamente fueron una banda que arrancaron en los 80s, consiguieron grabar su primer disco y presentarlo durante los 90s, tuvieron un impasse muy importante y regresaron hace unos añitos y actualmente están preparando material y sacaron también algún material como este Jardín de Espinas que vamos a escuchar ahora, es decir, el tema que corresponde a la producción titulada así. Lo que está sonando entonces en el noticiero de las Pampas para abrir en el día de hoy y para anticipar lo del Michael Schenker Group es Bloom haciendo Jardín de Espinas. Yo podré jugar mi suerte. Tú quedas. Ya está en las calles la revista Requiem de Argentina, número 18. Con todo el metal local e internacional. Notas y reportajes exclusivos a Lacrimosa, Arch Enemy, Orcas, Amon Amarth, Tren Loco, Anathema, Half, Lordi, O'Connor. Cobertura especial de Rata Blanca y Tarrian en Luna Park. Y mucho más. Ahora con póster central y más páginas color. Más información en www.requiemweb.com.ar. Requiem, donde la epopeya continúa. Señoras y señores, nuestro invitado del día de hoy es ni más ni menos que Marcelo Malmierca. Malmierca, ¿verdad? Malmierca, exacto. Muy bien, de Fugu. Sí, señor. Banda, llamémosla de metal progresivo por darle algún nombre, pero en realidad es algo mucho más rico. Creo yo, el entramado o el contexto, pero creo que no estamos mal ubicados. Rico, rico, rico, sí, como un plato de algo rico. Con muchos ingredientes. Con muchos ingredientes. Qué buena analogía, me la voy a guardar, sí, me la sí. voy a robar. Es que justamente, o sea, uno cuando va a escuchar una banda de metal progresivo, o de progresivo en general, a ver si a vos te pasa lo mismo que a mí. En una época cuando decías progresivo, me refiero a los 70s y demás, te referías a algo impredecible, básicamente. Sí. Y por ahí, después de que apareció en el terreno los neoprogresivos que imitaban a Genesis o Dream Theater, se estandarizó de algún modo el sonido, ¿no? Entonces ahora cuando decís progresivo inmediatamente pensás o Dream Theater o los epígonos de Genesis, de Camel, etcétera, etcétera. Sí, hay como... Yo veo que hay como dos betas, digamos. Todas estas son categorizaciones que hace un poco... Bueno, el periodismo, ¿no? Bueno, siempre el músico se trata de hacer el que está en otro planeta, que no le importa nada, ¿no? Pero sí, hay como lo que sería como el rock sinfónico, quizá, que por ahí se emparenta más con estos grupos tipo Yes, Genesis, ¿no? De los 70s. Y el progresivo como que se pegoteó más con el metal, sí, quizá a través de Dream Theater. Pero sí, se empezó a generar un sonido Dream Theater que empezó a abarcar un poco todo y se empezó a empobrecer, me parece, desde ese punto de vista. Ajá. Si bien le reconozco a Dream Theater algo fantástico, que es que reinventó el género, lo rejuveneció y lo hizo vivir, porque nada, se moría. En los 80... El progresivo, nada, estaba Marillion, Pendragon, que estaban ahí, que mixturaban un poco con el pop. ¿Tenías alguna banda así en el territorio del metal, caso Queens, like, o Fate Warning, pero que no habían tenido todo el impacto por ese lado también? Sí, es verdad, es verdad. Queensryche es una banda que nada, nos encanta, nos gusta muchísimo a todos. Pero con Dream Theater ustedes no tienen nada que ver. Ahora vamos a contar un poquito del show. Que se hizo en el Luna Park y donde Fugu fue ni más ni menos que telonero de Dream Theater, pero no cualquier telonero, un telonero que salió de un concurso de bandas. Gracias, ¿sí? Mikey, gracias otra vez. ¿Cómo fue eso? Contame, vamos a saltar al tema directamente. Un pibe que viene siguiendo a Fugu desde siempre le dice a Ariel: che, mirá, anotate acá, qué sé yo, todo por así el Messenger, por internet. Ariel se anota, Ariel sabe poco de inglés. Todos nosotros hablamos bastante inglés. Juan Manuel, de hecho, es profesor de inglés, vamos a hacerlo Alejandro. Bien. Alejandro López, batería, Juan Manuel López, bajo, Ariel Omar Belicio, guitarra, Santiago Burgui, voz y guitarra, y Marcelo Malmierca, teclado. O sea, así tenemos la formación y el público la conoce. Ahí estamos. Bueno, todos nosotros, ya te decía, hablamos inglés. Ariel no, Ariel es bastante... nada. Y entonces... Es un cosmopolita introvertido. Ponele, sí, ponele. Ok. Se anota, Ariel se anota como puede, se anota en este concurso. Y nada, se olvida del asunto. Nadie le da mucha bola a los concursos. Son para que se acomode gente y que todo quede lindo, darle una legalidad, digamos, en general, ¿no? Va, yo soy por ahí bastante pesimista. Pero a las 2 semanas llega un mail que dice: congratulations, le llega a Ariel. Como los de internet que dice: congratulations, usted ha ganado $1,000,000. Exacto, algo así. Y nada, pero dice: congratulations, Dream Theater, qué sé yo. Y nada, le dice, Ale, ¿qué carajo es esto? Por favor, traducime esto. Sí, que nos eligieron, no puede ser. Bueno, los llamados empezaron a correr entre todos, nada, como locos. Y nada, a Mike se le dio por elegir a Fugu, que nada, es fabuloso. ¿Por qué? Porque él y porque Dream Theater quería tener banda soporte, que nunca uh-huh. suele tener banda soporte, en lo que fue su gira por Sudamérica. Y bueno, elige a Fugu y nada, y ahí estuvimos en el Luna Park haciendo de teloneros de ellos y nada, es un agradecimiento absoluto con los Dream Theater. Nos trataron excelente, nos dieron un lugar como de pares, uh-huh. tocando junto a ellos. Y sí, tuvieron la oportunidad de conocerlos personalmente, en el backstage y toda la historia. Sí. Claro, súper especial. Sí, estábamos nosotros en el camarín, nos vienen ellos a saludar. Uh-huh. Y nada, unos tipos re bien, re buena onda, estuvimos ahí charlando y jamás nos trataron como esos pibes, había una relación de músico a músico. Doy fe que es fabulosa. Muy buena gente y que tiene un trato fabuloso. Las veces que hice notas, las veces que estuve con ellos, maravilloso. Pero además lo que me pareció muy interesante es que tuvieran esa atención con el público argentino seleccionando una banda argentina para la gira, que eso me llamó la atención, ¿viste? Eso la verdad es inédito. Tener ganas, porque les surgió a ellos, de poner banda soporte que le gusten a ellos porque tienen ganas de tener una banda de soporte sin haber una productora atrás. Nosotros somos independientes y no tenemos nadie poniendo plata, ni nosotros somos ricos. Y nada, fue por una cuestión meramente artística. Y eso es uh-huh. increíble en esta época, la verdad. Sí, es realmente difícil. El show que montaron para el Luna Park, que alguno pensará que, bueno, sí, tocaron de soporte. No, montaron un show, en realidad, con un montón de escenografía y de atrezzo y de cosas. ¿Eso lo hacen siempre o fue para aquel show específicamente? No. Se planteó en un momento, y bueno, ¿qué hacemos en el Luna Park? ¿No? Y nada, lo de siempre, pero a nivel Luna Park. Ajá. ¿No? ¿Y qué vamos a hacer? Y vamos a hacer Fugu arriba del escenario y vamos a poner todo. Uh-huh. Que nos amen o nos odien. No hay medias tintas. El concepto tiene un poco que ver con aquello teatral que hacía, por ejemplo, Génesis en los 70, ¿no? Se puede comparar, digamos. Sí, nos han comparado mucho con Génesis. No, pero todos los días pasa que el vocalista se pone a pelear con un tipo con una cabeza de plata y esas cosas, ¿no? O que aparece una bailarina por detrás y se cae. O sea, lo recuerdo un poco todo entre bruma, pero recuerdo que el despliegue era interesantísimo. Sí. Sobre todo también la sorpresa de la gente que no entendía muy bien qué estaba pasando. No entendía nada, no entendía nada. Que está bueno eso también, ¿no? Está bueno, no nos gusta joder un poco a la gente, uh-huh. que de golpe no entiendan qué está pasando. Nos jodemos entre nosotros arriba del escenario, solemos subir al escenario con alguna treta maldita. Ajá. A veces nos asociamos yo con Santiago o el otro con el otro a dejarlo pagando, a que esté haciendo un solo, y nos bajamos del escenario y nos vamos. Le dejamos a él haciendo el solo. Y el hijo de puta se la banca y se queda ahí haciendo el solo. Y hacemos esas cosas. O entrar a apagarle las luces a la gente y entrarle por atrás y ponerte uh-huh. y sentarte en una butaca y ponerte a cantar un tema acústico ahí. Y sí, nos han comparado con Génesis, pero nunca tuvimos como esa disposición de decir, bueno, hagamos algo como Génesis. No, es más hinchar las pelotas y decir, bueno, hay un escenario, hay gente que va a estar ahí uh-huh. para verte y vamos a divertirnos y a descolocar un poco y hacer algo que valga la pena, por lo cual valga la pena estar ahí, tomarte un colectivo, pagar una entrada, uh-huh. moverte, salirte de tu cómodo sillón de tu casa. Sí, sí. Y que valga la pena estar ahí, que vaya más allá de lo que es escuchar un disco, ¿no es cierto? Decime una cosa, la cuestión teatral en la banda debe haberse incrementado mucho cuando entró Sebastián Burgi, el cantante. Santiago Burgi, sí. Perdón. Cuando entró a la banda. Estamos hablando de el cantante de Fugu, que además es tenor, pero tenor de carrera. Sí, sí. ¿No? Sí, sí. Es la idea. En este momento está cantando en Viena. Ajá. lo contrataron allá para cantar una ópera. Él es miembro de la Juventus Lírica. Uh-huh. Y nada, suele cantar en el Teatro Colón, en la Avenida, en obras operísticas. Y lo que es fantástico de Santiago, vos me decías que se incrementó lo teatral. Y tal cual, se incrementó todo, todo con lo que tiene que ver con lo, no, lo, no es lo caótico la palabra, pero como hacer explotar la cosa, ¿no? O ajá. Sea, yo era en FU un poco el que hacía quilombo, ¿viste? Sí. Como de motivar estas cosas del escenario, uh-huh, y de romper un poco en otros aspectos que no son lo netamente musical. Y cuando entra Santiago, Santiago es un tipo que tiene mucho escenario por esto de la ópera y histrionismo, y tiene los rudimentos de la actuación, ¿no? Que la ópera tiene su parte de actuación. Pero es un cordobés, uh-huh, heavy metalero desde que tiene 10 años, zarpado y salvaje, y de salir a tomar cerveza y joder, y hinchar las pelotas. Tiene lo mejor de ambos mundos, definitivamente, claro, muy bueno. Y lo que tiene es nada, que yo propongo un 2 y él lo lleva un 20. Ajá. Y eso nada, es fantástico. Claro, la banda de algún modo se potenció con la entrada de él, que fue creo el último integrante de los... Exacto, de los, sí. Está bien. Y la decisión de finalmente de grabar un disco y de poner a la banda en el mercado, ¿tuvo que ver con el espaldarazo de Dream Theater o ya lo tenían previsto? No, el disco... El disco es Absence, no lo comento mucho porque ya sonó en el programa, ¿no? Justamente. Bien. El disco se venía cocinando hace rato. Ajá. Estaba ahí y de hecho se venía cocinando de antes que entre Santiago. Y nada, cuando entró Santiago empezamos a grabar temas nuevos, a reformular temas viejos, y lo que nos dio lo de Dream fue muchas pilas para laburar y eso, nada, potenciar lo que veníamos haciendo. Uh-huh. Así como la banda tenía este germen y varias semillitas adentro que cuando viene Santiago explotan, sí, con lo de Dream, bueno, lo mismo. Uh-huh. La banda venía regurgitando un monstruo, y uh-huh, cuando entra Santiago, bueno, nos metemos al estudio y nada, explota, ¿viste? ¿Qué sé yo? Fue la inyección de energía que hacía falta para este disco en particular, ¿no? Totalmente, sí. Está bien. ¿Vos como tecladista qué influencias tenés? A ver. Influencias. ¿Qué te gusta? Contame, va, básicamente. Me gusta de todo, sí, qué sé yo. Pero te tiro nombres en la, digamos, sobre la mesa y te digo, por ejemplo, Rick Wakeman. Bueno, sí, me gusta mucho, pero mi fanatismo, uh-huh, es Emerson, Lake and Palmer. Ah, mirá vos, el amigo Keith Emerson. Sí, Keith Emerson y John Lord son los dos pilares. Ajá, está bien. Nada, como fanático, sí, mis tres bandas son Emerson, Lake and Palmer, Black Sabbath, Deep Purple, uh-huh, y después, bueno, hay miles alrededor, pero me reconozco en esa gente, algunos tecladistas que supo tener Santana también, fantásticos, gente, nada, de tocar Hammond, ¿no? Sí. Pero soy de escuchar más la música con el hemisferio derecho, no sé, en su totalidad, en su aura. No soy de esos... Tipo, uy, cómo toca tal otro, sí, porque tal tecladista. No, me hincha las pelotas todo eso. Igualmente debes estar más o menos satisfecho con el tema de que los tecladistas volvieron a ocupar un lugar en el rock hoy en día. Sí. Viste que hacía mucho que se hablaba de la banda típica de rock y no incluían tecladistas, desde los 70, ponele. Sí, y ahora pues, Whitesnake lo escondían atrás, claro, del escenario. Bueno, todavía ocurre, digamos, Scott Warren toca en Heaven and Hell, toca detrás de escenario, claro, por ejemplo. Muchachos, pero, pongan a los tecladistas adelante. Claro, o sea, inclusive algunos que han tenido alguna preponderancia en su propia banda y todo, por no hablar de los propios de Dream Theater, que se llegaron a ser conocidos en Dream Theater o a partir de Dream, sí, Theater, por ejemplo. Sí. Es que hay una realidad, que el teclado amaricona. ¿Ah, sí? Sí. Vos, sí, sos aputosa. Ajá. Es terrible que lo digas vos mismo. Lo estoy eso. Diciendo yo, ¿eh? Sí, lo estoy, sí, diciendo, sí, yo. Sí. Es algo de lo que somos conscientes a veces. ¿Te sentís como atrapado detrás del instrumento? Ah, sí, no, ¿sí? Yo quiero salir a hacer quilombo, sí. Ah, mira vos. Y musicalmente también. Pero ¿y no te conviene hacer la de Wakeman, el teclado portátil? Ah, es muy cumbia. ¿Sí? ¿Te suena sí. para ese lado? Mira vos. Me gusta más un Chick Corea colgándose. Ajá, está bien, sí, sí. El Yamaha ese que tenía el KX algo. Sí, sí, que además lo exprimía. Pero hay una cuestión sonora. Uh-huh. Meter las teclas en una cosa que viene así muy rockera, como que ablanda la cosa. ¿No? En el caso de John Lord no diríamos eso. Bueno, no, claro. John Lord. Ahí no. Pero vos te encargás de que no se ablande el sonido. No, no, es algo de lo que trato de huir constantemente. Sí, se nota. Excepto, bueno, hay temas que sí, que está bien, surge del teclado, tienen otras ondas, ¿no? Pero a veces, cuando te viene alguien con un... Mira, este es el tema, me viene Juan Manuel, me viene Santiago, me viene Ariel. Qué bueno está. Y le entro a meter teclados y... Uy, la cago. Uy, la cagué. No, por acá no. Uy, la puta madre. Y me peleo con la almohada. La tuya es una labor de represión, definitivamente. Claro, y totalmente. Y es buscarle el filo ahí. Pero bueno, a veces quedas contento. Por ejemplo, con Dead End Start, por ejemplo, ahí quedé muy contento. Ahí. Uh-huh. Es un tema que... Donde las cuerdas que voy metiendo y algunos soniditos medio raros... levantaron el tema. Yo para lo de hoy elegí este segundo tema, Dead End Start. Ajá. Que es, para un disco debut, un tema tremendamente fuerte, porque significa comienzo de camino cerrado, de callejón sin salida. ¿Cómo lo traducís? Sí, es muy difícil, traducir, ¿eh? Sí, no, es como un comienzo de callejón sin salida sería. Sí, eso es lo o que de yo callejón digo. Cerrado. Tal cual. O de camino muerto. Digamos, todos esperamos que no sea una profecía, por supuesto, pero digo, he jugado poner un tema así en el primer álbum, en un álbum debut. ¿Dirías que está entre lo más fuerte que hicieron esto dentro del disco? Puede ser. Por el sí. riff, por la intensidad, por la concentración de tiempo, porque son temas en su mayoría de 6 a 7 minutos. Sí, es una aplanadora de Dead End Start. Es un tema muy rockero, es un tema de Juan Manuel. Ajá. Todos somos compositores, eso es fabuloso. Alejandro, el baterista, es un compositor bárbaro, tiene un oído de la puta madre. Y Juan Manuel, por ahí no es el más prolífico en cuanto a cantidad, pero de golpe te tira estos temas, Dead End Start, Driving Fountain. Ahora estamos laburando otro tema de él. Y nada, está bárbaro. Y, por ejemplo, Dead End Start es un tema donde te decía que el laburo en los teclados, a mí me parece que lo levantó, me gustó. Es un tema que quede conforme, digamos, con los teclados. Y sí, es un tema muy rockero, muy condensado, que no tiene tanto clima, ida y vuelta, digamos. Es como un tema muy, muy directo y rockero y nos encanta tocarlo. Una pregunta que tenemos que hacer sí o sí. ¿A quién se le ocurrió el nombre de la banda? Sí. Y supongo que Alejandro López, sí. ¿Por motivos alguna vez explicados? Hay muchos motivos. Uh-huh. Quizá van mutando los motivos. Claro. Se van resignificando. Al estilo de Faye No More, que cada vez que les preguntás por qué le pusieron ese nombre a la banda, te contestan algo distinto. Tiene mucho que ver con el odio a las empanadas de humita y a Noruega. Que tiene el grupo. Ah, es una explicación que no esperaba venir realmente. Está bien, sí. Ok. Y vamos a empezar por ahí, alguien no sabe de qué se trata el fugo. El fugo es el pez globo, ¿verdad? Exacto. Que se sirve como plato especialísimo en Japón, pero hay que sacarle, creo que es una glándula, porque si no es altamente venenoso. Es muy venenoso, es muy venenoso. Milímetros cúbicos de ese veneno pueden matar, no sé, una ciudad. Ya. La carne dicen que es exquisita, yo no probé, por supuesto. No supongo que pescado, hay algo del riesgo en el que come eso. Uh-huh. Y habrá algo de riesgo en el que escucha fu, no sé. Ajá. Si te podés copar con la banda, copar, que es palabra antiguada. No sé si vas a quedar igual. Ojalá, tal vez, no sé si es bueno. A veces me da no sé qué recomendar. Uh-huh. Que escuchen mucho fu. Porque puede ser peligroso. Señoras y señores, Marcelo Malmierca estuvo con nosotros en el programa y nosotros vamos directamente a Dead End Start, que esperemos que no sea un callejón sin salida. Gracias, Marcelo. Gracias, César. Of what we'll never be, all that you see. Estudio de grabación La Nave de Osberg, el más reconocido en materia de heavy metal de Latinoamérica, te ofrece sistema de mastering analógico y mezclas online, paquetes de grabación para bandas internacionales, la mejor calidad y servicio porque sabemos lo que buscas. Estudio de grabación La Nave de Osberg, suena más. Más información en www.lanavestudios.com. Les recuerdo que si quieren comunicarse con nosotros o quieren enviar material de su banda o lo que les gustaría que sonara aquí en el Noticiero de Las Pampas, pueden hacerlo a radio.requiem@gmail.com. Ese es nuestro mail. radio.requiem@gmail.com. Como hicieron los muchachos de Infirmor, una banda que está formada desde febrero del 99, en aquel entonces se llamaba Dies Irae, un nombre que ha sido usado muchas veces y bueno, finalmente los chicos se dieron cuenta de que era un nombre muy común, por lo menos para bandas de heavy metal, y decidieron cambiarlo a Infirmor. ¿Sí? De la formación original solo quedaron Cristian Espinosa y Maxi de Arco, y en el 2006 grabaron este disco Subconsciente, que sale finalmente independiente luego de haber intentado otros caminos que no resultaron en el 2008. Sí, lo que vamos a escuchar de Infirmor entonces, como para tener una idea, es El Último Día. Thank you. No quiero dejar pasar la oportunidad de presentar un disco que me llegó hace un tiempito. Se trata de una banda llamada Diemen Nord, ¿sí? Con doble O, que practica de algún modo ese sonido con el que estamos familiarizados los metaleros gracias a, por ejemplo, Blackmore's Night, la banda de Richie Blackmore con Candice Night. Vale decir, ese sonido que tiene algo de renacentista y de medieval, pero que también incluye influencias del folk inglés de principios de los 70, por ejemplo, ¿no? De bandas como Fairport Convention o Lindisfarne. Bueno, ese sonido tan particular está recreado. Y digo que no quería privarme porque dentro del disco justamente hay un tema que me llamó mucho la atención, que desde que lo escuché la primera vez me gustó, que se llama Tras tus huellas. Mariana D'Antona, Fernando Juan y Francisco Cuestas conforman la banda, y en uno de los temas inclusive participa Hugo Bistolfi de Rata Blanca, haciendo, bueno, como invitado en piano y teclados, que es lo de él, por supuesto. Diemen Nord nos ofrece Tras tus huellas, y tras sus huellas vamos nosotros. Tantas cosas por decir. No. Ya está en las calles la revista Requiem de Argentina, número 18. Con todo el metal local e internacional. Notas y reportajes exclusivos a Lacrimosa, Arch Enemy, Orcas, Amon Amarth, Tren Loco, Anathema, Huff, Lordi, O'Connor. Cobertura especial de Rata Blanca y Tarrian en Luna Park y mucho más. Ahora con póster central y más páginas color. Más información en www.requiemweb.com.ar. Requiem, donde la epopeya continúa. Y en un giro completo de la información, amigos, presentamos ni más ni menos que una banda de Bernal que se llama Alure y dice hacer glamcore. Esto debe ser una mezcla, algo así como de hardcore con glam o algo por el estilo. Pero bueno, no importa, ya cuando lo escuchen se van a dar cuenta de qué se trata. ¿Por qué digo el cambio total de la información? Porque esto tiene más que ver con lo barrial y quilombero. Y Cristi Gel en voz, Guille Gorosito en guitarra, Pablo Gutiérrez en bajo y Guille Herrera en batería nos hacen la particular invitación, difícil de rehusar en algunos casos, que consiste en tres palabras. Vamos al cabaret. Así que vamos al cabaret con Alure o Allure, como ustedes quieran, que está sonando en el noticiero de las Pampas. Estudio de grabación La Nave de Osberg, el más reconocido en materia de heavy metal de Latinoamérica, te ofrece sistema de mastering analógico y mezclas online, paquetes de grabación para bandas internacionales, la mejor calidad y servicio porque sabemos lo que buscas. Estudio de grabación La Nave de Osberg, suena más. Más información en www.lanavestudios.com. Se nos está terminando el programa y yo decía que era una semana muy particular. En cierto modo lo es. De algún modo vivimos una semana de festejos por varios motivos. Ustedes saben que el 20 de julio se cumplieron ¿cuántos? 40 años de la llegada del hombre a la Luna, ¿verdad? Desde el 69 hasta el 2009. 40 años, ¿no? De acuerdo. Una fecha para recordar, porque fue una gran empresa en el sentido de que fue una empresa colectiva que realizó la humanidad como tal, y llegar a la Luna no fue poca cosa. Hoy en día tenemos que lidiar con todas estas teorías conspiranoicas que dicen que en realidad nunca llegamos, pero bueno, yo no me adhiero para nada a ellas. Tenemos las piedras, tenemos las pruebas. Lo importante es que fue una empresa de matemáticos, de físicos, de ingenieros, de químicos, de gente que a lo largo de las eras fue creando una tecnología y una cultura que permitió de algún modo ir hacia nuestro satélite más cercano a llevar lo bueno y lo malo que tengamos. ¿Pero qué pasa? Da la casualidad que se ha instituido por estos días también el Día del Amigo. Yo me siento medio raro con esto del Día del Amigo. No soy muy partidario por el lado de que los amigos uno no necesita otorgarles un día en particular. El Día del Amigo podría ser todos los días, pero no estoy tampoco en contra, porque entiendo que la amistad es uno de esos sentimientos que requieren que el camino se despeje de tanto en tanto. Y hay muchos amigos que yo no veo todos los días y mucho menos todos los meses o todos los años. Y por ahí un mensajito de texto, un mail, un llamado telefónico, inclusive la invitación a tomar algo, reavivar esa amistad de algún modo es una buena oportunidad. O sea que no me opongo al Día del Amigo como tal. Lo que no me gusta para nada es el motivo. Es decir, no sé si ustedes están al tanto, pero el invento este del Día del Amigo es justamente el invento de un argentino. Un tal ingeniero Febraro, que cuando presenció a través de la pantalla del televisor el alunizaje, o sea, la llegada del hombre a la Luna, de algún modo pensó que en ese momento todo el mundo estaba pegado a la pantalla igual que él, y eso generaba alguna especie de comunidad entre los hombres en la Tierra. O bien pensó que el gesto de enviar un módulo a la Luna era una especie de gesto de amistad con el universo. Yo creo que en definitiva todo esto lo único que prueba es cuán fértil puede resultar la estupidez humana. Pues bien, este señor en ningún momento pensó que era una tontería lo que estaba haciendo, y al contrario, empezó a mandar cartas y a importunar gente, y consiguió finalmente, enviándole 1000 cartas a 100 países diferentes, que otros que tenían tanto tiempo disponible y tan poca causa en qué ocuparse, finalmente le hicieran caso y consiguió que el Día del Amigo se institucionalizara un 20 de julio. Creo que es una monstruosidad desde el punto de vista que me imagino yo que el arquitecto o ingeniero Febraro nunca habrá tenido un amigo de verdad, porque francamente la amistad poco tiene que ver con esa idea de comunidad abstracta entre los hombres. Los amigos en realidad son algo que uno cultiva, algo personal, algo que de ninguna manera puede tener como corolario o como idea la llegada del hombre a la Luna, que es una idea completamente distinta. Encima, si te pones a pensar, Neil Armstrong no clavó en la Luna la bandera de la humanidad, sino excluyentemente la de Estados Unidos. ¿Y cuándo? Nada menos que en medio de una carrera armamentista feroz, en medio de una guerra fría. Por lo tanto, toda esta idea de la amistad, francamente, apesta a fallutería, para mí por lo menos. Los que me dicen por ahí que hay que tirar el día para atrás para incluir el Día de la Muerte de Fontana Rosa, ahí sí me anoto. Ahí sí me anoto, porque fue un maravilloso escritor, un maravilloso humorista y un maravilloso humorista gráfico, y nos dejó a todos los argentinos el corazón hechizado con su estilo tan particular. Y además, el tema de la amistad figura en sus cuentos, figura en sus historietas. Cualquiera que recuerde a Inodoro Pereira y a Mendieta sabe de lo que estoy hablando. No me molesta lo más mínimo. A mí en algún momento se me ocurrió que si vamos a elegir un día de la amistad, tendría que ser algo que tuviera que ver. En la literatura tenemos un montón de oportunidades. Y uno de los casos podría ser, bueno, Don Quijote y Sancho Panza, o Bilbo y Frodo, El Señor de los Anillos. Es decir, compinches que figuran en una gran obra literaria. Pero tenemos Los Tres Mosqueteros de Alejandro Dumas. Y si bien no se puede precisar la fecha en que salió la obra, ya por 1844, porque se trata de una obra que salía en folletines, sí podemos poner la fecha en que nació Alejandro Dumas padre, el autor de la obra. Entonces, ¿por qué no utilizar el 24 de julio? Sea como sea, todo ocurre en esta semana y, por lo tanto, quizás valga la pena llamar a tu amigo hoy en día y decirle: hola viejo, ¿cómo andás tanto tiempo? Pero que sea por el motivo correcto, que sea porque querés volver a verlo o porque en algún momento la vida enturbió ese camino que tenías despejado, lo llenó de maleza y querés retomarlo. No porque un ingeniero trasnochado haya visto el alunizaje del módulo lunar y entonces se le ocurrió que esa era una gran idea, porque definitivamente no lo es. Alguna otra excusa tendríamos que encontrar. Por ejemplo, esta, la de presentar un tema como With a Little Help from My Friends. Ustedes saben de qué tema estoy hablando, el tema de los Beatles, Con una ayudita de mis amigos, que probablemente lo conocemos más en la versión de Joe Cocker en Woodstock, allá muy cerquita de cuando el hombre llegó a la luna. Joe Cocker en aquel momento no era lo que es hoy, sino que era un rockero de ley haciendo lo suyo con mucho de bluesero. Pero no vamos a escuchar esa versión, vamos a poner algo más raro, porque como lo nuestro es buscar rarezas, esto es Marillion, pero con un invitado especial, Bruce Dickinson en la voz. Alguna vez se dio que invitaron a Bruce, que ustedes saben que no le cuesta nada participar en proyectos y hacer amistades y demás. Entonces hicieron este tema con una ayudita de mis amigos, ni más ni menos que en esta curiosa colaboración. Marillion con Bruce Dickinson. Así cerramos entonces hoy, ni más ni menos que el noticiero de Las Pampas, deseándole a todos ustedes una feliz semana de la amistad y sobre todo muchas, pero muchísimas ganas de escuchar buena música. Señoras y señores, lo anuncio antes de que llegue el tema. ¡El noticiero de Las Pampas Argentinas! Y hasta la próxima semana. Va la música. Let welcome an assemble whose names I shall not get later on. Please welcome the BBs and lead vocal singing another very old song, Mr. Bruce Dickinson. I think this next song, it's a very, very famous song, and I think it sums up this evening. Get back. I'm certain that it's